saber quiero contar por si puedes esto arreglar. ¿Cuánto negocio había desde la Plaza San Juan? Consuelo porque Rogelia, entre media de la dos, la piñero, la cabella, cuatro tiendas, cual mejor, Aranega y el casino, y Rodrigo más allá. Yeah.